irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pimina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, bienvenidoas a las noches con Pinina. En esta ocasión, en esta noche, tenemos una invitada, como siempre, muy especial. En realidad son dos invitadas, pero vamos a empezar pues con un nombre que ya está siendo muy visible en la escena del performance en México y en América Latina, que es Anouk Guerrero. Anouk Guerrero, bienvenida a las noches con Pinina. Muchas gracias, Yacid. Pinina, es un placer. Pues bien, entonces en esta noche vamos a hacer un pequeño recorrido por la trayectoria de esta joven artista performancera mexicana radicada en Guadalajara y que junto con su madre, que es Claudia Árcega, tienen y desarrollan un proyecto que se llama Nigredo Lab, de la cual también nos van a comentar y nos van a hablar. Estamos en la ciudad de Guadalajara, donde radican, creo que ya lo dije. Entonces, yo quisiera que empezáramos a More, porque como en las noches con Pina casi todas somos casi todos los que están en este programa son amigas mías y amigos míos hermosísimos. Acabamos de tener una intervención aquí en Guadalajara este fin de semana y es justamente que aprovechando eso que estoy haciendo esta entrevista con Anouk Guerrero. Entonces, Anouk, empecemos con ¿por qué Anouk? ¿Quién es Anouk? ¿De dónde sale Anouk? ¿Quién es Mariana? ¿Cómo va Mariana? ¿Quién es la artista Mariana? ¿Cómo es la relación de eso? ¿Cómo empiezas tú en el arte y cómo llegas tú al performance, amor? Muy bien. Primero que nada, qué chido que digas Mariana, porque eso casi no se hace visible. Pocas personas, digamos, saben de esta identidad que permanece siempre oculta, que es en realidad la verdadera, y las dos son verdaderas. Yo decidí, bueno, me llamo Mariana Guerrero, el apellido lo he dejado, decidí tener de nombre de batalla Anouk, pero varios dicen Anouk. Yo le puse el acento en la U, o sea, hice como una intervención al mismo nombre. De origen es esquimal, y se escribe Anouk, pero yo lo decidí como cortar porque me funcionaba más también estéticamente y más corto, más conciso. O sea que yo, como siempre, una distraída, no se dice Anouk, se dice Anouk Guerrero. Ay, perdóname, que ya tú sabes cómo ando en las nubes. Sí, hasta tiene el acento ahí en la U. Sí, y que no es un acento gramaticalmente correcto, pero es para hacer el acento, sí. ¿No? Yo lo que pensé cuando lo leí por primera vez, que yo pensé que era tu nombre de pila, era que era una cuestión de que los nombres propios no tienen ortografía, ese tipo de cosas. Ya, sí, no, yo soy consciente que es un error gramatical, pero bueno, me gusta desobedecer también la gramática. No creo que sea un error gramatical, porque se dice que los nombres propios no tienen ortografía. Sí, ¿verdad? Bueno, exacto, entonces bueno, yo pude hacer una modificación, para mí significa nómada. Eso es lo que significa, es una historia hasta cursi, porque parecería que es algo bien profundo y todo. Es una película que muchos conocemos, hay una película que se llama Chocolate, donde sale Juliette Binoche. Yes, of course, me encanta, y Johnny Depp. Y exactamente, y Johnny Depp. Y en esa película la niña se llama Anushka y su derivado es Anouk. Entonces de ahí yo con ese personaje, la verdad es que desde hace varios años me identifiqué porque esta madre e hija, como lo que estamos viendo que aquí somos en la empresa, sucedía eso, eran nómadas y viajaban por todas partes y en ningún pueblo eran bien recibidas y eran vistas como con una manera de brujas, casi cruz, estigma, ponían, ¿no? Porque eran muy audaces, la única cosa, no, el único error para el pueblo que hacía es que fueran audaces y que rompían con todos los parámetros de conducta del pueblo. Entonces, así me ha pasado a mí toda la vida, ¿no? Esa es como la cruz que cargo, pero no es cruz, sino para mí es un privilegio. Entonces, eso mismo es lo que en mi arte también ha sido. Siempre experimento, siempre estoy en movimiento, siempre dando el cambio de identidad, de disciplinas, y ahora que hago ni siquiera una disciplina. Eso para mí es ser nómada. no solo moverme de espacios, sino de pensamientos de todo lo que existe. Pues qué bella metáfora, porque yo que me he acercado a las dos, a Anouk y a Claudia, sí son eso. Son un poco de esta madre e hija que van, por lo menos ese es un papel que tienen aquí en Guadalajara, porque Guadalajara se caracteriza, puede ser un lugar común y quizá pueda ser sesgado, pero se caracteriza por ser una ciudad, pues primero es una ciudad intermedia, no es una gran capital de como del DF, ¿no? Pero al ser una ciudad intermedia también es un poco... digamos, reservada y conservadora, por decirlo así. Y ustedes vienen a romper y a hablar de performance y hacer, agenciar cosas sobre el performance. Pero antes de meternos en todas estas cosas de lo que es Nigredo Lab, ¿cuántos años tienes tú, Anouk? 24. 24, o sea, Anouk es una joven performancera, artista, que... ha empezado una carrera y que ya se visibiliza y que tiene una calidad increíble, lo cual augura a Anouk para rato, ¿no? Y es admirable, y yo te admiro mucho, y para mí es como, o sea, maravilloso ver cómo muchos jóvenes hoy están haciendo y están gestando proyectos y están haciendo cosas muy interesantes en el sentido en que están interviniendo espacios, creando lugares para ser intervenidos, invitando gente, más o menos como lo que pasa contigo y con otros grupos que también están en la ciudad de Guadalajara y que además son como redes confabuladas de brujos y brujas y magos y demás. Entonces, amor, tú... ¿Cómo fue que empezó esto en tu vida del arte? O sea, ¿desde chiquita se te dio por ser artista? ¿O en qué momento se te ocurrió? Yo creo que desde que nací. O sea, ¿naciste con la idea en la cabeza? Sí. Bueno, sí, yo creo que ya es algo que yo siempre tuve inquietud por el arte. Tuvo que ver también mucho la formación de mi madre aquí presente al lado de mí, porque ella siempre también le interesó que sus hijos tuvieron una formación artística. Entonces, claro que las inquietudes que yo ya tendría, tal vez de una manera innata, ¿no? Ciertas cosas que uno ya posee, se potenciaron con la formación y que siempre estuve viendo arte desde niña. De toda la familia, sobre todo la familia materna, es la que a mí me ha formado. Esas brujas maternas son las que a mí me han formado como artista, me han dado las bases. Finalmente ya más lo que tal vez yo ya poseía de... no sé qué, es lo que hizo la combinación específica para que yo me convirtiera ahora en esto, que yo siento que estoy en el proceso todavía, ¿no? Pues ya que hablas de la otra bruja, aprovechemos para saludar a Claudia Árcega. Claudia, bienvenida a Las Noches con Pinina. Pinina, un placer estar por aquí junto a ti, era una ilusión conocerte más de cerquita. Ahora, muy agradecida por esta oportunidad también de hablar ante ti. Pues bien, entonces, Claudia, yo tengo entendido que tú eres arquitecta. Sí, así es mi formación de origen. Y bueno, haciendo cosas actualmente ya más metida. Bueno, tengo un antecedente también de arte, una formación también desde los años de estudio, de incursionar en pintura, en grabado, y cosas de esas, y después con el tiempo tuve alguna oportunidad de tener una galería de arte en la ciudad de San Miguel de Allende, y con el paso del tiempo pues más yendo hacia el detrás de cámara, sé que eso es lo mío, y estamos pues ahora con esta oportunidad de tener Nigredo Lab, de lo que ahorita vamos a platicar. Más puntualmente, pues fíjate, Claudia, que justamente... yo he notado, me encanta cuando tú dices que te gusta estar como detrás de, ¿no? Como siendo una gestora, pero no visible, no bajo el foco de luz, sino como en la periferia, en la excentricidad, cosa que a mí me encanta. Aunque yo no soy del talante tuyo, que es un talante muy hermoso, porque justamente yo hablaba el sábado Y decía que tú eras como el que está siempre detrás de toda la gestión y detrás de una cantidad de cosas, y que no estás tan visible, pero sin ti no se darían una cantidad de procesos, ¿no? Y es muy extraño encontrar este tipo de personalidad que de alguna manera quiere ser anónima, pero que no implica un hecho de no labor, sino que gestiona, labora, trabaja, pero que le deja siempre el espacio a los otros para que vengan y ellos sean los que se visibilicen, ¿no? Es un trabajo muy hermoso y es una actitud poco común. Yo creo que tiene un poco también de perversito, porque es eso que hablan Estupenda. del poder detrás del trono, ¿no? Que también a veces son figuras ahí medio oscuritas, medio todo eso, y la verdad eso me gusta. ¡Wow! No, pues yo descrestada. Brujas. Entonces, bueno, volviendo a Anouk, pues veíamos que Anouk es una artista innata, por decirlo así, porque tiene como unos talentos innatos, que además le son reforzados por una formación adquirida, pues justamente por tu formación como arquitecta y por la familia tuya, tus hermanas, que todas están como involucradas con las artes, con la música y demás. Y entonces, Anouk, volvamos. Estábamos en que desde siempre quisiste ser artista, entonces. Sí, ¿Sí? desde niña te digo, más que decir, tuve un talento innato porque me parece muy pretencioso, pero sí tenía muchas inquietudes. Entonces esas inquietudes después fueron tomando forma. Yo empecé, en la primaria es la que me marcó a mí. La primaria fue una escuela Montessori en San Miguel de Allende, Guanajuato, y esa primaria la verdad es que nos enseñó valores muy importantes y también nos dio mucha libertad. Entonces yo ahí conocí lo que era en realidad la libertad, pero una libertad consciente, no una libertad como hacia el libertinaje, hacia la ruptura por ruptura. Eso ya lo hice después. Pero ya precisamente porque conocí esta libertad natural, ¿no? Lo que nos corresponde realmente como individuos. Entonces eso lo conocí en mi escuela a muy temprana edad. Y después la cosa que ocurrió es que entré a una escuela muy contraria, porque en San Miguel de Allende hay pocas oportunidades de educación. Entonces esta escuela Montessori, hermosa, tan hippie, tan abierta, tan artística, en la secundaria no existía y tuve que meterme a una de monjas totalmente recalcitrante, cuadrada y estricta, y ahí fue cuando me partió la madre. Finalmente eso fue lo que yo creo que me rompió los esquemas, me cruzó los cables. Pero esos mismos cables cruzados son lo que hacen que ahora sea performancera, porque creo que algo que caracteriza mi trabajo son los contrastes fuertes. Entonces, tanto esta belleza, esta bondad de una escuela que me fundó los valores que los sigo teniendo, pero también algo que me hace tener como esta disidencia y también innata, eso sí creo que desde niña lo fue, pero cuando digo esto no está correcto y no tengo que dejarme. Y en la prepa y en la secundaria me marcaron porque también obviamente fui muy buleada, muy oprimida por las monjas y también en casa, ¿no? Cosas que pasaban en casa. Entonces fue un cambio fuerte de vida lo que me pasó en mi adolescencia, muy, muy mala, mi adolescencia. Y eso fue lo que gestó mi arte, eso fue lo que me hizo decidir ser artista, la adolescencia. ¿Y cuándo empezaste tu proceso, o más bien, cómo y en dónde empezaste tu proceso ya de formación en artes? Bien, pues la primaria como de base y después yo siempre, toda la juventud, digamos, ya bien vieja, no, toda mi formación, digamos, en secundaria y prepa, también tuve clases de danza, o sea, siempre estuve como metiéndome en talleres y cursos, eso fue como una manera más, pues poco a poco, después. Estamos aquí jugando con el micrófono. Después ya obviamente decidí estudiar la universidad, ¿no? Ya hablar en serio. Ahí nada más era como que probaba, así el tallercito de teatro, el tallercito de danza contemporánea, bueno, no, de jazz, ballet jazz también estudié. Hice yoga también desde niña. Entonces siempre ahí también tuvo que ver el cuerpo. Y mi mamá y otras personas les interesaban más como las artes visuales, tendrá que ver que son arquitectos. Entonces yo decía, bueno, las artes gráficas y después dije, no, artes plásticas. Y entonces siempre tuve una situación entre artes plásticas y artes escénicas y la relación con el cuerpo. Y ahí yo creo que es en esas dos es donde se gestó y finalmente decidí artes plásticas, que es lo que actualmente todavía estudio, aunque no me hace como tan feliz la institución, pero me ha formado mucho las artes plásticas como tal, claro que sí. Hay una cosa que a mí me gusta y que resalto, y es que Anouk está terminando su licenciatura, ¿sí?, en artes plásticas. Pero cuando uno ve a Anouk, uno ya ve un nivel de profesionalidad que no depende de un título, sino depende de un trabajo consagrado, digamos, constante, y que ha logrado generar una determinada estética, ¿no? Porque las obras de Anouk ya están empezando a adquirir una impronta propia, una marca específica que ya uno puede ir como identificando fácilmente la línea de Anouk Guerrero. Entonces es bien interesante, me gusta mucho esto porque no suele haber muchos chicos que estén terminando su licenciatura y que ya tengan una propuesta definida, ¿no? Entonces esto es algo que me parece destacable, que subrayo en ti. Y yo, en efecto, o sea, no, bueno, de por sí yo no considero, nunca establezco jerarquías con las personas con las que me relaciono, pero yo no te considero como estudiante de licenciatura, te considero como una performancera hecha y derecha. Entonces, bueno, ¿cómo empiezas tú? Bueno, hay una cosa ahí interesante, y es que tú estudias artes plásticas, pero es tan astuta que se va a tomar las clases también de teatro, aunque no está inscrita en teatro, hace las dos cosas, teatro y artes plásticas, ¿no? ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es esa historia? Pues eso yo creo que se consolida acá en Guadalajara. Yo llevo acá 3 años. En Querétaro ya yo tenía la inquietud del teatro, pero a mí me pasaba algo muy cabrón, que el teatro te confronta, ¿no? En el teatro, aunque hay un ente ficcional de por medio, el teatro hace que pues estás vulnerable ante un público, o sea, finalmente te exhibes a un público. Aunque hay la cuarta pared, o ahora ya no tanto, lo que sea, pero bueno, ahí estás más evidenciando más tu persona, que en las artes plásticas, que haces tu cuadrito o lo que sea y ya, ahí queda exhibido. Eso yo pensaba hace muchos años, claro. Después me di cuenta que mi necesidad real eran las artes escénicas en general y ponerme ahí enfrente de las personas y decirles cosas o necesidades, mis necesidades. Y bueno, entonces fue avanzando esto y yo me di cuenta, entonces es el teatro. Era como ese doble juego. Dije, no, las artes plásticas no me convencen porque no estoy comunicando nada directo, no me llenan los soportes tradicionales. Iré al teatro, tal vez ahí está la respuesta. Entonces en Guadalajara exploré el teatro. De hecho, me dedico al teatro afuera de la performance como para ganar un poco más, ¿no? O sea, como cuestión, digamos, comercial, que también me funciona de ingresos. Pero hago circo, hago teatro, y entonces dije, por ahí puede ser que sea la respuesta. Y vi que tampoco me llenaba, porque también existe como un soporte también tradicional, finalmente, en el texto dramático y en varias como convenciones que están ahí ya establecidas. Entonces, tampoco me gustó del todo, y fue cuando dije, no, es performance. Yo ya lo exploraba desde antes, la performance, pero tal vez todavía no sabía bien de lo que hablaba. Y ya que me metí de lleno, ya que empecé a investigar sobre artistas y que yo empecé a hacer mi propia búsqueda muy experimental, dije, es aquí. Y eso fue aproximadamente hace 3, 4 años. Y profesionalmente, o sea, de ya estar yo visibilizándome, son aproximadamente 2 años. Es algo muy joven. Es una propuesta joven, pero una propuesta contundente. Yo creo que es el momento de hacer un corte y irnos a nuestra primera pausa musical, pero esta noche vamos a hacer un poco locochonas, como dicen aquí en México. Entonces no nos vamos a ir directamente con una canción, sino que Anouk nos preparó una sorpresita y entonces nos va a mostrar una pieza que ella nos va a presentar. Nuestra primera canción de hoy es algo muy especial. Sí, ese es sobre una poesía que preparé para el siguiente Festival Internacional de Performance in situ en Chihuahua. Y bueno, se presentará en un par de días, en 5 días estoy por allá. Entonces, esto va a ser un fragmento de esta pieza, que es una serie de tres, y esta es la primera parte, que se llama Bautismo Negro, de la serie Santísimos Sarcasmentos. Ajá, y ahí nos vamos con Santísimos Sarcasmentos, que es una serie que inicia. Este es un poema que dura en realidad 20 minutos, ajá, pero aquí lo tenemos editado pues para que sea como en el tiempo de una sola rola. Y de mi parte, entonces yo propongo una canción de Agoria que se llama Presque un Ange, whatever. Y ya regresamos a Las Noches con Pinina, hoy con Anouk Guerrero, Claudia Arcega y Nigre Dolap. Thank you. de la serie Santísimos Sarcasmentos, Bautismo Negro Parte 1, de las cartas de la Virgen Mariana a los asfixiados, por la experiencia traumática del suceso en la pila bautismal que impone la falsa identidad y nombramientos carentes de fe. Santa María, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Amable, Madre Admirable, Madre Admirable, ruega por ellos. Consejo, Madre del buen consejo, ruega por ellos. Madre del Creador, Madre del Creador, ruega por ellos. Madre del Salvador, Madre del Salvador, ruega por Madre ellos. De misericordia, Madre de misericordia, ruega por ellos. Mis párpados están hechos ceniza. Llevan inundados más de 3 lunas llenas y cada tantas noches temen dejar de respirar. Mis párpados son llovizna y se abren con dolor. Mis párpados llueven por dentro y están secos por fuera. Es un rostro hecho máscara papel maché. Quisiera ser un reptil que muda de capa sin quedar resquebrajada. Dada, dada, dada sin saber nada. Los reptiles son sabios porque dejan la piel muerta en el camino sin mirar atrás. Mi piel no es sabia aún, porque deja pedazos de vida y no pedazos muertos. Piel en llagas, ausente, sin agua que la alimente. Necesito humedad, necesito dejar de temer a volar. Me aterra perder el piso, miedo a dejar de respirar. Piel deseante de la curación, piel hechizada de cartón, piel grisácea con vetas profundas, dura, sin vida, destruida. Virgen prudentísima, Virgen, Virgen digna de veneración, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen poderosa, Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel. Piel abstemia de más piel, carne de aparador, carne fina echada a perder, carne dulce en figura venenosa, viento fresco sobre piel seca, saliva de manantial con un dripping sobre desierto anatómico, llanura intercostal ausente, mentón, altiplano rugoso y corrosivo, volcán, cavidad hecha boca muda, boca que grita en sus entrañas, labios cortados por labial barato, labios deseantes, labios sin besos, años de labios balbuceantes, años de labios balbuceantes, sin saber decir palabras. Labios confundidos, labios incomprensibles, labios saboteados. Cuerpo desértico sin agua de raíz, con un rostro hecho máscara papel maché. Reina de los ángeles, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de las vírgenes, ruega por mí, Reina de todos los santos, ruega por mí, Reina concebida sin pecado original. Ruega por mí, asunta a los cielos. Ruega por mí, reina del Santísimo Rosario. Ruega por mí, reina de la familia. Ruega por mí, reina de la paz. Ruega por mí. Juventud, la fuente de agua viva, que es la palabra de Dios, dice: me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y vuela a las alturas hacia el sol de la justicia, y despójate del ser viejo con todas sus obras. Y sumérgete 3 veces en el eterno manantial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vístete con el ropaje del ser nuevo, a imagen y semejanza de tus hermanos los hombres. Entonces quedará cumplida la profecía de David, y tu juventud se renovará como la del águila. Penetrar, penetrados, despenetrados, labios penetrables, sentir que se interrumpe la respiración, volar sin respirar, dolor de identidad, mi primer ahogo. Sexo inacabado, sexo mal penetrado, sexo ausente, sexo dolor encarnado. Estúpida solemnidad sacramental, ausente espíritu, dolor de mis dolores. Callada ebullición sanguínea, desgarre cardíaco, osteoporosis emocional. Lucho con mi condición de doliente voluntaria, lucho por convertirme en diosa deseada. Quiero provocar los deseos carnales más perversos, elegir, tomar, beberme al prójimo, nombrarme, renombrarme, desmembrarme. Quiero hablar múltiples lenguas, mi glosalalia orgásmica, el verbo en la carne, la convulsión orgiástica. Nombre, origen, ser, siendo, dejar de ser, renacer. Mancha original purificante, renómbranos en tu regazo y sumérgeme en otras gracias. Reúnenos con nuevos nombres. Amén. Thank you. Continúa llenando de erotismo tus sentidos con la primera radio para adultos online de Colombia, Erógena FM. Y bien, después de este corte musical y de esa poesía tan bella y muy como actual respecto de las identidades y respecto de las religiosidades y transgresiva de Anouk Guerrero, Regresamos a las noches con Pinina y les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales a través de Twitter, arroba Radio Erógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir a lasnochesconpinina@erogenafm.com. Y les recordamos que estamos en la ciudad de Guadalajara esta noche entrevistando a dos personas maravillosas que son Claudia Árcega, Ano Guerrero, performancera, la madre de la performancera, porque ellas tienen juntas un trabajo en común que es Nigredo, Nigredo Lab, como dice Anouk, la mamá manager. Son dos brujas preciosas, es una relación que no tiene nada que ver con esa relación madre-hija convencional. Entonces, lo digo porque he estado un fin de semana con ellas aquí metida. Entonces, volviendo a tu trabajo, Anouk, entonces, estás en el proceso de culminar tu licenciatura, asistes a las clases, pero también tengo entendido que ya no solamente asistes a las clases, sino que además eres profesora adjunta, colaboras con algunas de las con algunos de los maestros y que ya dictas clase. Vayámonos primero por ahí y luego nos vamos por el lado de tus piezas performáticas. Sí, bueno, Mónica Ornelas, que es la coordinadora de artes plásticas en mi escuela, yo uno de los motivos por los que me metí a esta licenciatura es porque vi por ahí en la currícula la materia de performance. Entonces yo, como tenía esta búsqueda, dije, wow, si en una licenciatura existe esta materia, seguramente aquí podré como profundizar más. Finalmente es una materia optativa, pero bueno, a mí me encanta la labor que ha hecho Mónica para que se instaure como una de las materias, esa ya es una ganancia. Y entonces, en cuanto yo entré a la universidad, así nos hicimos uña y mugre, porque éramos las únicas dos, yo creo que locas, que apostábamos por la performance en la escuela. Yo creo que somos las únicas. Entonces, ahora que somos tan colegas y también ya hacemos como labores extraescolares en torno a la acción en Guadalajara, yo le he apoyado y he sido, como bien lo dices, profesora adjunta en un par de clases. Y pues por mí me encantaría, ¿no? Ya también he ofrecido talleres, yo ya, independientemente de la escuela, ya hablando de la docencia, me encanta la docencia, o sea, realmente yo ya que termine mi labor de performancera dentro de muchos años, me encantaría dedicarme de lleno a la docencia de arte-acción como tal. Y bueno, otras cosas que iré descubriendo, pero en torno a la performance. Y he dado talleres de performance aquí en Guadalajara, di unos en Querétaro, estoy ofreciendo unos para México, que ahorita están en un stand-by, pero van a estar próximamente. Y es sobre un taller que se llama Ritual Contact. Y llevo pues su primera edición y edición 1.5. Ya llegaré a la 2 en un futuro. ¿Y de qué va Ritual Contact? Bueno, Ritual Contact es un proceso de investigación que yo llevo, yo creo que ya 2 años, como te digo, que es el tiempo que he estado profundizando. En el cual, bueno, el mismo nombre lo dice. Creo que mi línea principalmente de trabajo es hacia el ritual, pero sí un ritual como muy, pues muy contemporáneo, claro. En primer lugar, bueno, yo sí soy bruja, le hago el cuento. Pero en realidad es como hacia ciertos funcionamientos de la estética ritual, eso me atrae mucho. Y las prácticas, ¿no? Porque la ritualidad en sí misma son las prácticas. Y cómo uno las puede descontextualizar, subvertir, modificar, eso es lo que a mí me interesa, como la práctica contemporánea en sí, de lograr, digamos, encontrar una representación y cómo eso deriva en otras cosas, porque en sí, las artes visuales son representativas en la historia. Entonces a mí lo que estuve investigando ahora en Ritual Contact es desde la iconología y todas las representaciones, los signos, símbolos, también bastante de semiótica tiene mi taller, bastante como desde las imágenes sagradas, las deidades, las vírgenes, la figura femenina en el arte sacro. El arte sacro a mí me encanta y he llegado a cuestionamientos donde digo, bueno, ¿por dónde va mi línea? Eso tiene que ver por de dónde vengo. Yo vengo de una sociedad en Querétaro que es como bastante mocha, digamos, muy religiosa. También hay mucho arte barroco en Querétaro, mucho arte sacro en Querétaro, y es del centro de la República. Entonces yo creo que eso es lo que define mucho parte de mi identidad. Y por eso mismo, ahora que he cuestionado mi identidad y digo como por dónde voy en el arte, dije, claro, es desde la figura sacra, pero obviamente no como desde una situación de creyente, sino desde una situación estética que me interesa profundamente. Uh-huh. Y es lo que básicamente va al taller, pero ahora con mis prácticas también, que bueno, son bastante extremas, van también sobre el trance, la sublimación estética, el entrenamiento también. El entrenamiento es para mí muy importante, porque parte de mi formación es en la danza y en el teatro, entonces meto muchos ejercicios de entrenamiento exhaustivo, extremo, y llevar el cuerpo físico al rendimiento, el rendimiento de la sublimación y también la transgresión de muchas cosas. Uh-huh. Yo sé que no te gusta mucho Walter Benjamin, porque nuestras conversaciones eruditísimas, que nos estábamos pensando ahora hace rato, armar una video performance donde nos llamáramos las superintelectualas, y hacer como una cosa de dárnoslas de intelectuales, es que... y hacer, echar choro, como dicen los mexicanos, choro es echar cháchara. Entonces, otra cosa, ella decía una sociedad muy mocha o algo mocha, mocha para nuestros amigos colombianos que de repente no conocen la expresión, es religiosa, muy, ¿no? Religiosa, muy lambeladrillos, ¿no? Diríamos persinada, en Colombia, ¿no? Como persinadas y, bueno, mocha quiere decir religiosa. Pero volviendo al tema, yo sé que no te gusta mucho Walter Benjamin, pero eso del ritual contact a mí me hace guiñitos con las iluminaciones profanas de Walter Benjamin. Sí, la verdad. ¿Sí? Una cuestión donde es un ritual profano, pero no es un ritual profano anodino, sino que recupera lo sagrado desde lo secular, por decirlo así, o sea, desde la profanidad, ¿no? Sí. Porque ya no tenemos una época con dioses, ¿no? Pero somos seres simbólicos y el rito nos une, ¿no? Claro. Justamente el símbolo es eso, ¿no? Simbaleim, lo que nos une, lo que nos conecta, ¿no? Y pienso que la performance en esa línea, que hay muchos performers, hay varios performers, sí, que trabajan esa línea del ritual y del simbolismo y de la, yo en particular en tu caso, como de las iluminaciones profanas, a pesar de que a ella no le gusta Walter Benjamin. No, tampoco. Bueno, es que no he conocido tan extensamente su obra, seguramente mis aproximaciones y por algunos textos han sido, yo he sentido que sí se queda como en una situación más, ¿qué se puede decir? Pues no sé, la mitificación del artista, lo que habíamos visto, por ejemplo, él es el que habla del concepto del aura de la obra. Uh-huh. Y que finalmente hay varios conceptos que para mí me parecían un poco como caducos, pero hay otras cosas por ese referente de lo profano, a mí me resulta atractivísimo. Entonces, esa parte seguramente tengo que profundizar más, como de otros. Yo lo decía por provocarte nada más. Sí, ya lo sé. Entonces, el asunto es que esto es Ritual Contact, ese es tu taller, tú le trabajas, como decimos en Colombia, le camellas a lo que es la clase, le camellas a lo que es la gestión cultural, le camellas a la pedagogía, o sea, tú eres una súper multidisciplinar. Eso sí. Una chica que de verdad se mueve en muchas cosas y seguramente pues una promesa en el performance y en el arte y en la investigación. Entonces, vayamos ahora a tus performances. ¿Alguna pieza en particular? ¿Cómo son tus piezas o alguna pieza en particular que quieras destacar? ¿Y en dónde se presentó esa pieza? Bueno, yo creo que mis principios, como ya lo había comentado, son aquí en Guadalajara. Tuve un par de piezas destacadas aquí en Guadalajara, de las cuales también, digamos, son las que me apuntalaron a después, digamos, DF. Me gustaría más bien ya enfocarme en las que han sido fuera, porque han tenido más relevancia. En Exteresa Arte Actual, cuando yo obviamente pisé Exteresa Arte Actual, que como todos lo sabemos es la catedral del performance a nivel nacional, pues eso fue lo que me disparó hacia otras latitudes ahora. Lo que pasa en Exteresa es que yo meto una convocatoria en el 2000, el año pasado apenas, sí, fue hace un año, más o menos, un poco más de un año. Metí una convocatoria para Femstival en su cuarta edición y bueno, en esa convocatoria salí seleccionada y presenté una pieza que se llamó Inana Psicoidea y el subtítulo es como carne podrida en un gancho. Y bueno, en esa pieza me basé en el mito de Inanna, porque sí he tenido una profunda curiosidad hacia las diosas, hacia varias figuras de diosas, por como todo este carácter de la femineidad, pero obviamente con cosas también oscuras de por medio. Por ejemplo, Inanna tiene un comportamiento muy interesante y también haciendo una analogía con las situaciones psicológicas que hay y lo que se analiza en torno a ello. Entonces, en Inanna es este mito de ella, la diosa celestial, que viaja al inframundo y se encuentra con su hermana Erequishgal. Y hay varias teorías sobre que ella se sentía como un profundo celo y como quería dominar más terreno, cielo e inframundo. En esa, pues, la detienen y digamos que sufre toda una serie de martirios hasta que muere colgada en un gancho y se queda la carne ahí. Entonces yo hago una reinterpretación de esto y lo que más me encantó en esta pieza es, digamos, el tratamiento estético que tuve en ella, y creo que fue lo más interesante. Que en un momento yo me gusta trabajar con carne, como tal la carne, y utilicé media canal de res suspendida en un arnés, y tuvimos una especie como de confrontación la carne y yo. O sea, ahí el juego era entre el cuerpo inerte y el cuerpo vivo, que soy yo, una danza, pero al mismo tiempo una confrontación. Y ese cuerpo inerte enfrente también es como mi desdoblamiento, mi proyección, o sea, tiene todas estas situaciones psicológicas, uh-huh. como de la teoría junguiana, por ejemplo, los arquetipos, todo esto. Uh-huh. Yo tengo entendido que esa performance está en YouTube. Sí. ¿Sí? ¿Cómo la podemos buscar? Si ustedes googlean a Anouk Guerrero, ella en YouTube es la primera que viene, esa pieza. Es una pieza bellísima porque es donde apareces con la serpiente, ¿no? Sí. Y además después aparece colgada luchando con una calandleta. Sí. De media res. Está increíble la performance. O sea, yo no es, o sea, no es por el club del mutuo elogio, que lo suelo llamar. Sí, ya lo tenemos. Sino porque a lo que es del César, al César lo que es del César. Entonces, yo vi esa pieza y a mí me encantó. Es una muy buena pieza. Ahora veo otras cosas tuyas y digo, es una propuesta clara, es una propuesta bien pensada, es una propuesta inteligente, novedosa, que eso es lo más difícil. Entonces, sí, hay que YouTubear esta pieza y verla. Y bueno, y esa es una de las piezas. ¿Qué otro festival importante que tú hayas estado en esta trayectoria tan joven, de 3 años, 4 años, ¿qué otro, cuál ha sido el festival más importante para ti? Pues después de esa, tuve la invitación a la Muestra Nacional de Performance en Exteresa. Esa para mí, yo creo que ahorita ha sido lo más importante, por la relevancia. De ahí nada más eligieron a 12 artistas de toda la República. ¡Oh my gosh! Esto fue increíble, porque esto lo curó, olvido... Daniela Gustenberg. Quien había estado en Bogotá unos meses antes, y quien además había ayudado a La Fulminante a hacer una cabaret. Sí, sí, sí. ¿No? Porque estas dos, es que yo me sé muchos chismes de performance. Sí, es de lo que hemos estado platicando. Entonces resulta que esta, la Daniela, sí, claro. Se encuentra con la Nadia Granados, La Fulminante, claro. Y entonces La Fulminante tenía ahí su cabaret en el tintero, y que nada que tenía como la iniciativa radical de lanzarse, a pesar de todo lo maravillosa que es ella. No estoy diciendo que ella no hubiese sido capaz de hacerlo ni nada por el estilo, sino que de repente se estrella con Daniela y Daniela le da el empujonazo último y se lanzan estas dos, ¿no? Y después la vida, un día yo estoy en la casa de Diana Torres en Casa Gomorra. Claro. Y pues ellas dos, ahí, ellas son seres súper amorosos, y que la Daniela Hank se hace una comida riquísima, y varias veces las visité, y ellas me platicaban de la curaduría que estaban haciendo de esa pieza, pero di tú 3 meses antes, claro. ¿No? Que estuvo Jesús A. Rodríguez. Sí. O sea, no mames, exacto. Estuviste compartiendo escenario con Jesús A. Rodríguez. Exacto. Maravilloso. Sí. Además, porque esa curaduría fue muy rigurosa, porque invitaron a performanceros mexicanos. ¿Performanceras? ¿Solo performanceras? No, performanceros. Performanceras y performanceros mexicanos, y vaya, o sea, pues bueno, no había caído en cuenta, pues, como de eso, ¿no? Hasta ahora. Entonces, llegó el momento de nuestra segunda pausa musical. Y Pues dejemos que en la primera canción nos la presente a No Guerrero, nuestra invitada de esta noche. Sí, va a ser parte del soundtrack de Donnie Darko, que es una película hermosísima, muy misteriosa, como ciencia ficción surrealista. Y bueno, esa es la que les queremos ahí presumir. Bueno, y yo les propongo de mi parte una rola de Architecture in Helsinki, una canción de ellos que se llama That Beep. Y ya regresamos a Las Noches con Pinina, hoy con Anu Guerrero, Claudia Arcega, Nigredo Lab. Can you wake up? Boy, it ain't long till the warning arrives. And it's the shake up that's got me waiting for your dynamite. Tissue, let's run. Can you give me that? Estás escuchando Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Así suenan nuestras voces, las voces Erógena FM. Que la respiración es parte fundamental, no solo para tener sexo. ¿Cuál ha sido el impacto internacional de Pernet? Hay muchos procesos de prevención, incluso de ITS. Me han enseñado que las ganas le ganan al temor. Los felicito de nuevo pues por esta radio guerrilla que andan de un lado para otro, me parece lo máximo, o sea. Erógena FM, 3 años erotizando sentidos. Y bien, regresamos a Las Noches con Pinina esta noche con Anouk Guerrero, Claudia Arcega. Ellas tienen un proyecto empresarial que se llama Nigredo Lab. Ya nos van a platicar justamente en esta parte ya nos van a platicar en extenso sobre este proyecto y esta pieza. Yo no sé, yo aquí mi amiga tenía una porra para sus amigos, y es que quería mostrar quiénes, sus amigos, que son los grandes performanceros que estuvieron en la muestra esta, ¿cómo se llamaba la muestra, amor, esta que hablábamos en el antes de la música, mi amor? Negación y Utopía. Negación y Utopía, que fue curada por Daniela Hank. Uh-huh. Y tú querías mostrar nombres relevantes con los cuales tú compartiste escenario, aparte de la Jesusa Rodríguez. ¿Quiénes más estuvieron allí? Sí, nada más era como comentar un poco de gente a la que admiro y que me hizo muy, muy, me enriqueció mucho, ¿no? Compartí escenario con ellas y que ahora por eso estamos colaborando. Entonces fue un trampolín muy importante. Subo pues la Sayak Valencia, ¿no? Que, ajá, Sayak Valencia es de las mujeres de las que yo estoy enamorada. Claro. Hay una cosa, yo te contaba, cuando yo me encuentro con la Sayak, nunca hablamos de teoría, nos contamos los chismes de nuestra vida. Y es adorable, es adorable, es adorable. La Saya, que es magnífica como investigadora, como teórica y como performer. Pues también Violeta Luna, ¿no? Que es un trabajo impecable y también viene de las artes escénicas, estuvo mucho tiempo con la Pocha Nostra. Uh-huh. Yo también conozco a Violeta, he tomado talleres con Violeta, sí. Y con Saúl. Ah. Sí, también Saúl, lo conocemos muy bien. Y bueno, mis amiguitos con los que trabajo, no, pues el Lucas Albendaño, que me encanta a mí, que tiene un trabajo buenísimo, oaxaqueño, maravilloso, muy potente. Leche de Virgen, que también es un gran hermano, colega, al que quiero mucho. El Gustavo Álvarez, de la escena del norte, también del país, uh-huh. Y así muchos más, ¿no? Uh-huh. Yo me muero por conocer a... Lucas. A Lucas Avendaño. Maravilloso. Y ojalá que algún día pudiera tenerlo en las noches con Pinina. Bueno, y a toda esta playa de figuras performanceras de México. Pero en particular me llama mucho la atención Lucas Avendaño. Ojalá que la vida nos encuentre. Ya nos conectamos a través de sí. Brittany Chávez, que es de La Pocha. Yo me iba a ir supuestamente para Oaxaca, pero no pude ir, y me conectó con Lucas porque quería ir donde las muches. Sí. Y como él tiene como contacto con las muches. Y bueno, en fin, pero quisiera, ojalá que la vida nos reúna pronto y lo tengamos en este micrófono, o por lo menos conocerlo personalmente, porque no he tenido el gusto. Ahora sí, pasando al tema Nigredo Lav. ¿Cómo es esto de Nigredo Lav? ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo nace este proyecto? Démosle la voz a Claudia. La idea fue... yo creo que un poquito nace de un pequeño vicio profesional sobre la arquitectura, que es ponerle cimientos a las cosas. Yo considero que veíamos ya toda la... Bueno, a nivel familiar estamos muy orgullosas de Anouk. Orgullosas digo porque hablo del clan de las brujas, ¿verdad? Que somos las que nos involucramos mucho, y bueno, también otras personas que están por ahí en la familia... Pero pensamos que era muy importante que ayudáramos y colaboráramos con la profesionalización de las cosas que se están haciendo. Que si bien empieza a llegar el trabajo a raudales, pues de repente, afortunadamente, que hay muchísimas cosas que hacer al respecto, que de repente también siento que toda esta cosa de la performance art se convierte casi como una droga para todo el mundo. En mi caso está sucediendo. O sea, yo cada día así como que quiero ver más y más y conocer más y conocer gente y contactarla y hacer redes de gente con gente, conexiones y todo. Eso a mí me tiene así como muy excitada, muy emocionada. Entonces, bueno, la labor ya un poquito más aterrizada y un poquito más... consistente y más pensada, pues hacer una empresa para apoyar a Anouk y a otros artistas también. Y además no estamos solamente cerradas al tema de performance, aunque es el tema principal. Es un laboratorio de arte actual que quiere apoyar artistas actuales, por supuesto, y precisamente, y hacer gestión, hacer residencia artística y hacer un montón de cosas, ¿no? Estamos naciendo como empresa, pero bueno, pues ya tenemos ahí 2-3 eventitos hechos. Este fin de semana fue maravilloso. Y lo que viene, bueno, pues ahí poco a poco lo vamos a ir platicando. Y mucho entusiasmo, mucha ilusión. Hay una cosa divina, y es esto de que el performance es como una droga. Y yo creo que sí es como... como algo que, pero también droga en un sentido chido, ¿no? O sea, como algo que tú te, algo necesario, algo que te salva de la enfermedad social del conformismo, ¿no? Y es que es eso, es como una vez que lo pruebas, si alguien te invita a una probadita y luego dices, pues, ¿dónde hay más, no? Entonces somos como adictas. Exacto. Adictas a la performance. Está hermosa la metáfora. Claudia, ¿cómo...? O sea, Nigredo Lab, ¿cuándo nace Nigredo Lab más o menos? ¿En cuánto tiempo lleva? ¿Qué eventos ha organizado? ¿Con quiénes han trabajado aquí en Guadalajara? Algunas de las personas que ustedes han traído, ¿no? Como, ¿qué llevan trabajado, elaborado desde que nacieron hasta hoy? Así como lo más destacado. Nigredo Lab es una empresa muy, muy joven, está en pañales. Por decir las cosas como son. Tenemos alrededor de 4 o 5 meses, estamos en el periodo de formar la empresa, de hacer el plan de negocios, estamos tomando unos talleres aquí de profesionalización sobre formación de empresas creativas y gestión cultural. Hemos hecho ya varios eventos, entre ellos los talleres de Ritual Contact, la versión, no, la edición 1 y la 1.5, que se le puso así un poco de broma porque no se completó el proceso a donde se quería llevar y se hizo en otro lado, tal. Hicimos el mayor de los eventos que hemos tenido, es un workshop. Tuvimos el honor de tener a Leche de Virgen Trimejisto y a Lucas Avendaño, que bueno, Lucas anda en la boca de todos por ser una persona divina. Carismática, ¿no? Sí, es increíble, Lucas, es un ángel. Y el día que escuche esa entrevista se va a poner, yo creo, de colores, porque además es una persona espiritualmente muy humilde y muy linda. Bueno, ese fue un taller, una presentación final que fue muy exitosa. Estamos muy orgullosas de ese evento, una intervención pública en calle y salieron aparte de, sí, que fue, nos acogió un lugar aquí en Guadalajara que se llama Larva, que es el laboratorio de arte variedades. Y variedades, perdón, se me va. Y ese fue un evento muy exitoso y pues vienen varios de los cuales ahorita pues no sería muy prudente hablar, pero ya va a haber sorpresas. Pero la Pocha estuvo acá con Nigredo, ¿no? Bueno, hablaré un poco de la Pocha porque eso es un punto importante. La Pocha no ha estado con Nigredo, pero sí yo ya como artista he colaborado con ellos en Querétaro. Guillermo Gómez Peña ahorita tiene un proyecto que es la serie postnacional Reencuentros, en la que tú también ahora participaste. Y bueno, esa en el Reencuentros pasado, que fue el 2, el primero fue en México, en Exteresa, el segundo fue en Querétaro, y ahí, bueno, tenía que invitar a 2 artistas nacionales, porque es el formato. Entonces, los 2 fundadores, que es Roberto Cifuentes y Guillermo Gómez Peña, de La Pocha Nostra, invitaron a 2 artistas queretanos, que en este caso, Leche de Virgen, y yo, pues, por ser de ahí nacida, también tuve la invitación, y trabajamos, eso fue hace 2 meses, en mayo. Y ahora, para Reencuentros 3, tuvimos el honor, porque la verdad es que hemos conectado de una manera hermosa con toda la familia y toda la tropa, como dicen. Uh-huh. Y pues estamos colaborando y hay sorpresas. Pero todavía no vienen a Guadalajara, no han pisado Guadalajara la Pocha, entonces será algo muy interesante. Claro, es que yo me estoy... Es que a mí se me cruzan los cables. Se me cruzan los cables, pero bueno, hay una cosa, es que de repente algunos de nuestros oyentes y oyentas no conoce, de repente uno dice La Pocha Nostra y ni idea, ¿no? Pero entonces, La Pocha Nostra es un grupo de performance chicano que nació en San Francisco, fundado por, como tú bien lo decías, Guillermo Gómez Peña, gran amigo, gran maestro, gran camarada, gran gestor, etcétera. Es una de las personas que quiero mucho, ¿no? Y tú también, ¿no? Ahí estamos todas en la misma camadita como colaboradores, sí. ¿No? Como no somos de la Pocha, yo particularmente no soy de la Pocha, creo que Anouk tampoco es de la Pocha, pero colaboramos con la Pocha y aprovechamos pues estos espacios, estas confabulaciones que se dan, claro, con estos brujos y brujas y chamanes y chamanas y magos y hadas y demás, porque ese es maravilloso, ese grupo. Yo creo que ya estamos cerrando las noches con Pinina, porque el tiempo vuela en las noches con Pinina. A mí siempre se me hace muy breve. Entonces, yo quisiera terminar preguntándote qué proyectos tienes y en dónde te podemos ver. ¿En dónde podemos encontrar a Nigredo Lab? ¿Cómo nos podemos contactar con Nigredo Lab si hay algún interés? ¿Cómo nos podemos contactar con Anouk Guerrero? ¿En dónde está tu trabajo expuesto? Si ahí tienes alguna página web o algo así. Uh-huh. ¿Y qué proyectos tienes? Y ya con eso cerramos nuestro programa del día de hoy. Bueno, lo próximo, más próximo, es In Situ en Chihuahua, la muestra nacional, internacional de performance. Después, bueno, ya lo diré al aire, es casi seguro que estaré en Extra Femme, que es el siguiente formato de que organiza Pancho López en uh-huh. México. Uh-huh. Y bueno, ahorita están con Extra Cabaret, que es en el que por ahí ya está pasando, y seguirá Extra Femme, en el cual, bueno, por ahí creo que estaremos en la cartelera. Eso va a ser para el mes de noviembre. Uh-huh. ¿Y proyectos personales tuyos, de pronto con Nigredo? Uh-huh. ¿Todavía no quieres contar proyectos? ¿Es sí. muy prematuro o cómo? ¿De proyectos con Nigredo? Con, de Nigredo, como... con Nigredo, o aquí, o independiente, no sé. Bueno, proyectos con Nigredo, que bueno, la empresa en todo me respalda. Será tener ya un taller permanente. Me encantaría la formación de Ritual Contact, o sea otro nombre, pero ya tenerlo de una manera más permanente. O sea, unos 3 meses, por ejemplo, estar preparando alumnos. Porque lo que me urge es hacer una comunidad en Guadalajara de performance art. Porque no hay gente que se dedique de lleno, o sea, exploran tantito el soporte, pero no lo hacen de lleno, y creo que me siento un poco sola. Tú y Claudia pasaron un fin de semana conmigo, yo pasé un fin de semana con ustedes en su casa, acogida, amada, consentida, y ya se dieron cuenta que yo soy un poco imprudente. Entonces, se me ocurre que dentro de esos proyectos por ahí hay un chisme que va a venir una artista colombiana. Ay, bueno, pues ya, a ver si no toco maderita para que sí se haga. Ay, Dios, bueno, pues nos comunicó nuestra querida Penina con Nadia Granados, la fulminante, que todos están esperando a que llegue a México. Eso ya es un hecho que va a pasar, ya las fechas están planeadas y todo, por un festival posporno que habrá en Chiapas, de ahí aprovecharán para llevarla a México DF, y bueno, pues no podíamos quedarnos atrás, ¿no? Si ya está en México, pues ya la traemos para Guadalajara. Entonces es muy, muy probable, ya estamos hablando de fechas, y estén pendientes porque eso ya va a ser muy próximo, eso es en 2 meses. Como en octubre, ¿no? Sí. Entonces hay que estar pendientes, hay que meterse al Facebook de la Anouk y de Nigredo Lab y mirar, porque hacen cosas maravillosas y hacen trabajos muy interesantes, aunque, bueno, decir muy interesante es tan cliché, quiero decir, hacen trabajos que tienen sentido, tienen valor, son propuestas originales que impactan y que tienen contundencia a nivel estético, a nivel performático, a nivel político quizá también, ¿no? Entonces, a nivel teórico también. Entonces, pues yo no me resta más que darles las gracias por todo, por todo, por todo. Por todo el amor que brindan, por esa gestión tan maravillosa que tienen aquí en Guadalajara, por esos ánimos, ese carácter tan abierto, tan hermoso que tienen y tan acogedor que tienen. Y gracias por haber estado en las noches con Pinina. Gracias, Claudia. Gracias, Pinina. Créeme que este fin de semana es uno de los más divertidos de hace muchos años para nosotras. La pasamos maravillosamente. El trabajo que hicieron juntos fue divino y estoy muy agradecida por tu estancia por acá. Y por haber estado por primera vez en Guadalajara. Para nosotros fue una primicia maravillosa. Gracias. A ti, es que entre otras estuvimos este fin de semana presentándonos aquí en Guadalajara y por allá hicimos un show hasta en un bar gay. donde tumbé a una travesti por accidente, pero fue un bonito show. Gracias, Anouk, gracias por todo el amor, porque son un pan de Dios, son así súper amorosas. Gracias a ti porque esta colaboración, o sea, desde conocerte, primero como hermana, que ahora te considero, yo siempre que comparto, ¿no?, un espacio de performance con un colega, para mí se vuelven como hermanos. La hermana loca. Entonces, mi hermana loca mayor, hermana tía, no sé qué tanto, y yo estoy encantada con esta colaboración que tuvimos y sobre todo con conocernos como personas, eso es valiosísimo, porque pues ya estoy bien encariñada y no quiero que se vaya. Yo tampoco me quiero ir, pero no pudimos cambiar el pasaje del autobús. Pero ya nos vamos hoy cerrando este programa con una canción que nos tiene Anouk preparada para despedirnos. Sí, es la canción de Patricia Barber, que es una gran cantante, compositora, pianista, jazzista. Y se llama Opus Orfeo y está muy bella. Muy bien. Y yo propongo que escuchemos de Asobis Sexu una canción que se llama Glees. Y eso es todo por hoy en Las Noches con Pinina. Les mando muchos besos y muchos abrazos a todos, a todas y a todas aquellas que nos escuchan y que pues que tienen la buena voluntad de recepcionarnos y de estar aquí en atención con las cosas que se generan tanto en Erógena FM como en Las Noches con Pinina. Besos, abrazos y nos seguimos escuchando. Bye, bye. Of the flimsy, low and still, putting one foot in front of the other, I take the formless to heart, and I fill pots with dirt and myself with cold white wine, utterly beside the point, in straw hat and fussing with flowers. I am consigned neither to here nor there, to this and that. Long since the Furies cried, I've been alone. For gods don't rejoice in the death of two. Thank you. doggedly like Sisyphus and his stone. I push. The second chances are so few. When I stumble, kind eyes avert their gaze, and we fall each time I look back these days.